fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Pero excelentes programadores, todos ustedes, gracias de verdad, escuchando las notas de audio nos damos cuenta de la variedad musical que tenemos y además de ello del conocimiento que todos ustedes dominan. Por ello son grandes programadores aquí en el 104.9, por ahí se fue este bloque ultra variado para poder complacerles. Oigan, a continuación, luego del corte comercial, venimos con el bloque o el segmento de clásicos urbanos y más adelante volvemos a ceder el control de nuestra programación para que ustedes sean quienes programen cada tema musical que les parezca en los clásicos urbanos. Mientras tanto, la breve pausa comercial para enseguida regresar con más del musicón que nos caracteriza. Aprovecha el Hot Weekend de La Curazao con hasta 45% de descuento en línea blanca, muebles y más. Del 28 al 31 de agosto. Ya regresamos, no se lo pierdan. Cálida 104.9. Lleva tu música a donde quiera que vayas. 93.5 Escuintla y Costa Sur. Tropicálida.